Somos la voz de la región. El recorte de una revista, un poema, una reflexión profunda, un libro que ayuda a pensar. Todas las palabras están en La Biblioteca, desde la visión del escritor Daniel Panarace. Desde el fin de semana pasado ando con medio a contramano, porque primero tuvimos el boxeo, que si no estaba, si no tenías todos los datos no existía, o sea que me faltaron algunos capítulos de boxeo del sábado, que igual vi. Después tuvimos un día de cadena nacional con la reina. Uh-huh. y mirá qué casualidad que los personajes del cuento de Cortázar de hoy, que se llama Final del Juego, una de las tres hermanas se llama Holanda. ¿A qué justo? Ah, viste que justo. Yo lo tenía, sinceramente no lo pensé hasta que me di cuenta. Bueno, en pocas páginas, este es un cuento de tantos que ha escrito y tan buenos. En 8 páginas, Cortázar resume la ilusión de tres hermanas que viven próximas a la vía de un tren que en esa época funcionaba. El tren que se llamaba el Central Argentino, que si no estoy mal tardó un montón de años en hacerse, pero el Central Argentino iba entre Rosario y Córdoba, creo no equivocarme. Bueno, a la vera de ese tren, las hermanas, a la hora de la siesta, cuando pasaba el tren, competían entre ellas con un jueguito a ver a quién le tocaba hacer a cada una, y hacían digamos una declamación, o sea, como si fuera la estatua en movimiento y una estatua. Digamos, de eso se trataba. Las hermanas se comunican visualmente con un muchacho que pasa en ese tren, siempre en el mismo asiento, hasta que un día tira una cartita, un papelito. Y ahí se establece un poco la seducción, o hacia quién elegiría de las tres. Debo decir que una de ellas tiene una dificultad física, y este cuento es tan fuerte y tan profundo en estas pocas páginas que muestra cómo la discriminación se puede potenciar en ser la elegida, pero por otro lado puede ser prenda de un manejo interno de la familia, esa incapacidad o esa capacidad reducida de algunas cosas que hace que la familia gire en torno de esa persona. Es muy intenso esto, no voy a descubrir nada de Cortázar, yo no me corresponde, pero el sabor a la trampa a la familia, una familia rígida de aquella época, a escaparse en ese horario y tener el encuentro ese visual, que un día se transforma en un encuentro cara a cara y que un día también tiene un fin. Por eso que no voy a adelantar para el que no lo ha leído, uh-huh, el final del cuento, pero justamente el final del juego es una frase que, además de darle título al cuento, es parte de un juego y parte de un remate de este cuento. Bueno, el que ha leído más o menos a Cortázar, un poco o mucho, siempre va, para mi gusto, encuentro siempre alguna cosa muy particular. Por ejemplo, en todo el cuento no descubrís cómo se llama quien lo narra, porque lo narra en primera persona, es una de las tres hermanas. Los nombres de dos de las hermanas, de la madre y de la tía, lo sabés. Del chico que viene en el tren, que se llama Ariel, también, pero la que lo cuenta no. Y fíjate, es una pequeña clave escondida para mí. Uh-huh. Vos sabés que hace muchos años, que la verdad que estoy hace años buscándola, voy a ver si la puedo encontrar. Hubo una película de Antonioni, de Michelangelo Antonioni, se llamó Blow Up. Y Blow Up, que fue un boom, allá por debe ser del 67 al 70, no recuerdo la fecha exacta. Está hecha en base a las claves de un cuento de Cortázar que se llamaba La Baba del Diablo. ¿Hasta qué punto lo que Cortázar escribía podía traducirse en esa densidad después al cine. Al cine con los actores más famosos de esa década, ¿no? Estaban todos en ese, o casi todos en ese momento. No sé si... No soy alguien especializado en el cine, pero si hay alguna cosa que me parece que debe coincidir alguno que... Digo que el cine francés, sobre todo, es lento. No es Hollywood. Uh-huh, es sí. Muy lento. Bueno, de esa lentitud por ahí... aparecen también estas descripciones que lo hacen un poco más denso. Por eso esa cosa francesa de Cortázar, que nosotros lo consideramos nuestro, pero que la verdad es que pasó toda su vida, o la mayor parte de su vida, en Francia, ¿no? Bien, por ahí digo, otro tiempo para tomarse otro tiempo para contar las cosas o para relatarlas. Me parece que por ahí es lo que toma de compromiso del lector de Cortázar, ¿no? Sí, sí. Y acá lo que tiene, por lo menos dentro de esto que puede parecer un nudo bastante más complejo, y siendo contemporáneo, y hay muchos libros que han salido prácticamente uno y uno, me refiero con Borges, acá uno lee a Cortázar de una manera más directa, digamos, es más expresivo, digamos, para mi entender es más llano, si querés llamarlo así. Uh-huh. Para más directo, si podemos llamarlo así, sin desmerecer nada, simplemente digo lo que uno ve en un cuento de 8 páginas. A propósito de esto, por casualidad hoy, después con la música que elegimos hoy, elegimos un tema en francés, que lo debes tener, creo que lo tenés a mano. Sí, sí. Pero bueno, un poco por esta cuestión francesa de Cortázar, pero a su vez de la intérprete esa, que después vamos a decir quién es, elegí un tema que tiene que ver con la libertad. ¿Y por qué tiene que ver con la libertad? Porque el autor, en definitiva, que después dio la vuelta al mundo de distintas maneras y de distintas formas, de Guantanamera, fue José Martí. Uh-huh. En realidad se llama Guajira, que en realidad Guajira en Cuba es el nombre que se le da al campesino o a la campesina, y Guantanamera sería de Guantánamo. Mirá qué triste que es Guantánamo ahora, ¿no? Es así, Guajira, y entre paréntesis Guantanamera se presenta en la canción, ¿eh? Claro, cantada en francés, no es porque estemos cantando buscando música que no sea en español o en castellano o latina, no, simplemente este es el simbolismo de un día muy particular, que no es un día de festejo tampoco, porque en realidad hoy se recuerda a gente que luchó por mejores condiciones o por la libertad. En definitiva, de eso se trata, ¿no? La literatura también busca, es una vía de escape hacia la libertad. Bueno, para redondear este cuento y dejarte a vos que leas un párrafo de Rayuela, que me pareció impecable para entender, te voy a dar una curiosidad. A ver. Estos cuentos y otros cuentos son cuentos gratuitos que se han repartido años no tantos, del 2004, por ahí, se repartían en forma gratuita. Pero te voy a dar una particularidad, sin meterme en ninguna historia política. ¿Sabés quiénes los editaban estos? A ver. Bueno, arriba en el encabezamiento de la contratapa, en uno, Presidencia de la Nación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. En el otro, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología en el otro. En la bajada, segundo auspiciante, Repsol YPF, pero no la YPF nuestro de ahora, sino la YPF anterior. Arcor, sí. Arcor, la gaseosa más popular, Banco Santa Cruz, y agarrate que colea, mirá, Fundación Noble, Grupo Clarín y Radio Mitre. ¿Te gustó la...? Sí, es como una ensalada que hoy no se digiere bien, Daniel. ¿Viste cómo cambia nuestro país en 6 años, en 7 años? Sí, ¿no? Creo que el último es de 2005. Claro, para rescatar esto último que estás diciendo, no pasaron 20 años. No, para nada. Este que te leo, uno de Art que tengo acá en la mano, que se llama La Pista de los Dientes de Oro, fue publicado en el año 2000, ya en el año 2005, 2004, uh-huh. Y el de Cortázar este es año 2004, también 2004-2005. Bien. Bueno, nada, es una anécdota, pero marca también para cuando uno a veces quiere entender por dónde pasan las cosas. Y a veces los archivos sirven para estas cosas, ¿no? Sí, los, de manera indirecta tal vez, ¿no? Como es este, por supuesto. Sí, esta publicación gratuita. Mirando la contratapa digo, ah, caramba, mirá que quiénes pagaron esos libros que eso, andan por la calle, que vivieron sí. por la calle. Eso sí. Bueno, para homenajear un poco a Cortázar también te pediría ese párrafo que tenemos. Bien, vamos con eso entonces. Sí, de acuerdo. Es el fragmento de Rayuela, capítulo 36. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se caen las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato. Julio Cortázar. ¿Qué te pareció? Impecable, Daniel, impecable. Bueno, viste que no es necesario tan largo ni cuatro tomos. Uh-huh, sin duda. Por eso, bueno, los grandes escritores tenían esa virtud. Y bueno, con esto cerramos lo de Cortázar. Yo soy un hombre sincero.